Cálmate. Cálmate y cuéntanos lo que pasó. ¡Maldito seas, muchacho! ¡Cálmate! Ya estás a salvo. No sé qué más quieres. ¡Por Dios, déjale! Han estado a punto de comérsele. No puedes tratarlo con un poquito de cuidado. La vida es dura, querido. Todo es una metáfora de comer o ser comido. Y en cuanto a él, a lo mejor no estaba así de no ser un jodido buscabragas. Así que, ¿nos vas a contar qué pasó? El muchacho no paraba de lloriquear y pedir por favor que le dejásemos solo. Decía que le perseguían, que la historia no se había terminado, que volverían, que lo matarían. Pobrecito. Creía que iba a echar un polvo con una guarra cualquiera en un bar de mala muerte y terminó en la comisaría llorando, a punto de mearse encima recordando la historia de aquellos miserables. Y puede que fuese duro interrogar al chico. Pero era el único testigo que había aparecido durante todo este tiempo, y ninguno de los dos iba a dejarlo escapar. Todo sucedió tan deprisa. Estaba con unos amigos en una despedida de soltero, y de repente, aquellos ojos me estaban amenazando de muerte sin saberlo. ¿Podría describirla? Recuerdo que era una chica alta y delgada. Iba de verde. Tenía los ojos verdes. Me fue imposible decirle que no a esa cara. Y sobre todo, a esa voz. Hizo una descripción larga. Demasiado larga, así que nos la saltaremos. Básicamente, el pobre hombre acertó en describirnos lo que ya pensábamos, que era alguna mujer despechada, más cuerda que loca, y a la que es imposible decirle que no, que cuanto más te aprieta, más quieres saber lo que hay detrás. Una vez más, la curiosidad estuvo a punto de matar al gato. Todos buscamos la inspiración en lo que no tenemos. Todos. También en lo que añoramos, o en lo que está por venir. Y repito, todos. Y cuando digo todos, es todos. A pesar de eso, las musas se encuentran en cualquier parte, aunque ni siquiera lo sepas. Está esa musa que viste como en una película indie que te hice un día. Hay que ver qué pesado eres. Y al otro. ¿Por qué no me follas aquí mismo? Está esa otra que es fan de Jan Tiersen y que solo lee a Rimbaud, que te cuenta. La sociedad en la que vivimos tiene un problema de filosofía. Hay que aprender a vivir acorde a nuestras necesidades. Y también está esa chica delgada y con las mejillas sonrientes, que te escucha atenta y sin pedirte nada más que un abrazo, que siempre te dice coqueta. Hola. Y ella solo ríe. Ríe mucho. Igualmente te acostabas con ella. Seguro que se reía más. Pero no solo está la inspiración en el amor o en el sexo. También está en idioteces como el polen de las flores. En una ciudad tranquila en verano. Unos tacones bajando por una calle empapada. La Torre Eiffel. Sobre todo está en las sensaciones, en las añoranzas de tus deseos más escondidos. Tu padre, en la entrada de tu casa un día de muchísima lluvia, diciéndote: hijo, no me importa por qué has vuelto. Lo importante es que estoy orgulloso de ti. O en ese amigo argentino tuyo que se fue lejos y del que ahora recibes cartas que no esperabas. Viejo, te escribo para que recuerdes que aunque nos separen millones de kilómetros, acá siempre tendrás un hermano para lo que necesites. Nunca olvides que los que hicimos el uno por el otro hizo que seamos las personas que somos ahora. Te extrañaré, compañero. Todo eso se traduce en la inspiración, en cómo se te pone el vello de punta cuando la chica que te gusta te susurra al oído: ven. En el extraño color que tienen las hojas de la casa donde te criaste. En una tarde de verano en la que la casa te aplasta porque recuerdas el tiempo que pasaste con tu abuela. Ahí está la inspiración. En una caricia. En un suspiro. De un segundo. De una micra. De la millonésima parte de todo lo que te rodea. Que no sentía, relató cada sonrisa pasada con una lágrima. Clamó el silencio en lenguajes abstractos, expresionistas, barrocos y obscenos, para simplemente ver cómo cada frase se la llevaba el aire, que no el viento. Segundo de historia pasada estalló en mil cachos, millones de trozos, billones de pedazos minúsculos que uno a otro se clavaban como cuchillos, fríos y calculados. El corazón a mil pulsaciones, el cerebro en guerrilla urbana por el control de sus actos. Los brazos cansados, las piernas indecisas, locas por correr, pero impacientes por quedarse. Cuanto más lo pensaba, más soñaba en no despedirse jamás de aquello. Quería echar de menos, pero era tan cruel arrancarse los recuerdos desde dentro. Maldijo a todos los colores, al violeta, al negro, al verde y al blanco, culpable de todos los demás, a todas las formas conocidas, al círculo que lo encerraba en la espiral de la cuadratura de su problema, encerrado en una caja dentro de sí mismo, dentro de su propio espíritu. Perdió todas las esperanzas, excepto el orgullo de seguir buscándola, de no hacer imposibles, de seguir al oleaje hasta el rompeolas, de morir con ello, por encima de él mismo. Elia era única en el mundo. Claro que también tenía sus peros, pero sin duda era única, única en todo el universo. Le encantaba la playa, aunque odiaba el agua. Nunca se bañaba, aunque iba cada mañana. Simplemente se sentaba y suspiraba. Elia suspiraba por muchas cosas. Por sus padres y por su familia. Por sus amigos y sus problemas. Por ella. Soñaba muchos días con que entre suspiro y suspiro todas sus preocupaciones se iban con la brisa del mar. Luego nunca pasaba nada. Estaba acostumbrada. A Elia le encantaba soñar despierta. Elia nunca hacía caso a nadie. Simplemente se ponía su vestido azul, sus sandalias de cuero, su bolso de flores negra y salía a pasear hasta donde pudiese ese día. Se movía como el jabón entre las manos. Se deslizaba, levitaba. Su pelo anaranjado y sus ojos azules brillaban por todo el paseo marítimo. Era una pena que estuviese tan sola. Aunque no necesitaba a nadie. Estaba muy bien así, solo ella y el mar, que nunca le dio la espalda, que siempre la escuchó y ahogó sus lágrimas. Siempre se perdía entre el olor a salitre, las rocas verdes de los acantilados y el ruido de los pájaros al amanecer. Era el único momento del día en el que se sentía tan única como para ser ella misma. Ayúdame a encontrar lo que estoy buscando. Pero solo a través del silencio que contemplas. Miénteme. Apuesta conmigo. Déjame buscarte donde me gusta, donde me esperas. Termíname este café negro que sabe a medias. Cántame el requiem por el entierro de tu cuerpo y el mío abrazados, muertos de celos por lo que no queremos del uno y del otro. No tientes a la suerte y al destino. Deja de jugarte a la ruleta rusa las letras y los números. Baila, atrévete y cruza el limbo y el purgatorio. Arráncame a fuego tus besos, tatúame el cuerpo. Acaríciame hasta arañarme. Alimenta las fieras que guardas dentro. Hazme tuyo. Hazme daño. Hazme fuerte. Hazme tanto. Róbame la esencia que sabe a sangre. Y a despedida. A desasosiego y a despedida. A llanto de madre. En el invierno rosa, de tu ciencia entera, de tu lamento al mío, de tu voz completa, de rodillas, con la lengua fuera, grosero, hazme tuyo, hazme daño, hazme fuerte, hazme tanto. Házmelo siempre. Esta noche hemos tenido el placer de escuchar las voces de Katy Verdes, de Natalia Pérez, de Gerard Lawens y de nuestro querido técnico Fossi, que no ha hablado, pero es un gran técnico y un gran realizador. Todos los textos son de producción propia y os esperamos la semana que viene. Muchas gracias y buenas noches.